Radio Fantástica presenta Familia Docente, un programa del Colegio Regional de Profesores del Maule, con el análisis abierto del quehacer pedagógico y gremial de los temas educacionales. Familia Docente, en Radio Fantástica. Bienvenidos. Amigos de Familia Docente, un placer saludarles en este lluvioso domingo 9 de agosto, domingo 9 de agosto, segundo domingo del mes de agosto. Bueno, sabemos todos que hay una problemática de climática a nivel país. Por supuesto, Talca, la capital regional del Maule, no está ajeno a eso. Y está, como estamos absolutamente en directo, tenemos que informar a través de la Fantástica que el clima es absolutamente lluvioso acá en la ciudad de Talca. Vamos a saludar a Miguel Ángel Avendaño, nuestro locutor, nuestro director, nuestro asistente técnico de la radio Fantástica, la 92.3, que cada domingo está en la emisión de Familia Docente, este programa gremial educacional. En las palabras, vuestro servidor, Francisco Fuentes Martínez. También tenemos que saludar en primer término a los niños, a los niños. Hoy es el Día del Niño. Vamos a saludar a todos los chicos, a todos los niños, a todas las niñas, a todos los alumnos, a todas las alumnas de los establecimientos educacionales de cada uno de ellos. De la región del Maule. Nosotros trabajamos con niños, trabajamos con niñas, trabajamos con alumnos, y hoy día es un día muy especial para ellos. Por supuesto que en cada unidad educativa de la región, con seguridad también celebraron el Día del Niño durante la presente semana. Así que un abrazo fraterno para todos los niños de la región y del país, por supuesto. Bien, tenemos invitados especiales hoy día, bastante importantes. Como siempre está con nosotros don Cristian de la Fuente Rontisoni, que es el presidente regional de Profesores del Maule. Y tenemos también una profesora dirigente del liceo de Marta Donoso Espejo, ¿cierto? Así que ligerito las vamos a presentar, pero antes vamos a conversar. Le vamos a pedir solamente un segundo para ellos, nombre, para conversar sobre un tema relevante que siempre nos están preguntando. Con seguridad también nuestros invitados Silvia Cabillo y Cristian de la Fuente Rondizoni nos van a dar su opinión. A pesar de que hay temazo, al final hay un tema muy importante que vamos a reflexionar sobre eso. Pero tengo en mis manos a Nicolás, a un oficio que viene de Santiago, dice 31 de julio de 2015. Se le manda a la señora Verónica Monsalve, dirigente nacional del Colegio de Profesores de Chile, Asociación Gremial. Y el que suscribe es Nicolás Cataldo Astorga, que es asesor del gabinete del Ministerio de Educación. Le dice a la señora Verónica Monsalve, dirigente nacional del Colegio de Profesores, delegada de la deuda histórica o de la reparación histórica de los profesores de Chile, dice: presente, junto con saludarle, le escribo en su calidad de coordinadora y responsable de la mesa que se encuentra analizando la situación previsional de los profesores traspasado entre 1981 a 1986. Este tema, como ustedes bien saben, dice don Nicolás Cataldo, posee una complejidad que radica en la multiplicidad de aristas a abordar. En estos momentos vemos que se vuelve necesario articular con otras áreas de gobierno para encontrar respuesta al compromiso asumido en la agenda corta del año 2014. Por ello venimos a solicitar a ustedes la voluntad de ampliar la temporalidad de funcionamiento de la mesa de trabajo, incluso a raíz de lo que antes señalado, podríamos variar su composición en el futuro, señala. Sugerimos mantener una periodicidad de a lo menos una reunión mensual, dice, para monitorear el trabajo. En este sentido, proponemos coordinar la fecha de la próxima reunión lo antes posible. Esperando vuestra comprensión, me despido con un afectuoso saludo. Nicolás Cataldo, vuelvo a repetir, asesor gabinete, Ministerio de Educación. O sea, está pidiendo una postergación. Amigos, ustedes que están atentos al tema deuda histórica o previsión histórica o reparación histórica, tenemos tantos nombres, tenemos que esperar. Vamos a preguntarle también a nuestros invitados. Primero vamos a saludar a Silvia Cabello. Silvia, gusto saludarte, gracias por estar con nosotros en este momento especial, momento lluvioso, hiciste un gran esfuerzo y bueno, un saludo. Hola a todos, muy buenas tardes, Francisco, Cristian. Bueno, estamos acá en esta tarde lluviosa para conversar los temas que en este minuto están afectando al magisterio talquino y también, por qué no decirlo, al magisterio nacional, ¿cierto? Porque esto es transversal para todo el país. Ya, así que un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos acompañan con la sintonía. Vamos a ir al tiro a esa conversación que comenta Silvia. Cristian, gusto saludarle. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes a Silvia, que nos está acompañando hoy día, a Miguel Ángel, y me sumo también a ese saludo a todos los niños y niñas de Chile por su día, y voy a darle el saludo especial a mis nietos y a mi nieto, que también ya empezó ayer sus celebraciones con un viaje ayer. Y a los que tienen corazón de niño también. Bueno, claro, también, todos como profesores ahí, firmes con los niños y niñas del país. Perfecto. Yo tengo un título acá del diario nuestro, del diario del centro de Talca, hay que decirlo, el jueves 6, hoy día estamos a domingo ya, el 6 de agosto, dice, habla de cálculos erróneos. Docentes del INSUCO, dice, acusan, un título grande acá en esta página, número 3, docentes del INSUCO acusan daños al patrimonio personal en descuento. Directiva de los profesores dice que en ello habría intención de castigar al movimiento gremial tras el reciente paro. Y por ahí tenemos una fotografía de Robert Maldonado, presidente del Consejo de Profesores del INSUCO, donde hay descuentos, dice que no corresponde. Varios docentes están con un presupuesto muy, muy, muy bajo para el presente mes. El DAEN señala que solamente hay un tema de una problemática con la excelencia académica y no con los descuentos de otro sentido, solamente excelencia académica. Silvia, es un temazo este, ¿eh? Es un problema. Absoluto, absoluto. Es un drama que en este minuto están viviendo los profesores de la comuna de Talca, siendo la única comuna de la séptima región que aplicó estos descuentos exagerados, decimos nosotros, y sobre todo con la premisa de que existía un acuerdo entre el municipio, jefe DAEM y nosotros, ¿cierto?, a través de nuestra directiva comunal, la señora Melania Moya y quienes la acompañaron. Había un acuerdo previo de que estos descuentos iban a ser parcelados. Ya nosotros asumimos que nosotros tuvimos una movilización y obviamente el municipio está en todo su derecho de ejercer los descuentos que correspondan, pero también es cierto que estos habían sido acordados y no iban a ser tan dramáticos como se vio. Ahora, cada profesor ha estado revisando sus liquidaciones de sueldo y han hecho un cálculo y esto en algunos casos sobrepasa el 60 y el 70% de sus remuneraciones. Y eso significa que un profesor se queda sin poder cumplir con sus compromisos económicos, sin poder sobrevivir en algunos casos, porque de su sueldo depende la supervivencia de su familia, no solamente la de él. ¿ya? Hemos tratado de recurrir a la jefatura para solicitar que se expliquen estos descuentos, y la respuesta ha sido la misma, que si queremos alguna explicación respecto de nuestro sueldo tenemos que hacerlo a través de nuestros directores, y nosotros creemos que eso no corresponde. De hecho, en primera instancia, algunos profesores de mi liceo fueron a hacerlo, y esa fue la respuesta, que tenían que hacerlo a través de sus directores. Sin embargo, en una reunión que nosotros sostuvimos el día lunes, todos los dirigentes de todos los colegios afectados por los descuentos, los liceos en este caso, porque hay otros que de las escuelas básicas también que tuvieron, pero no tanto, porque fueron uno o dos días que ellos estuvieron en movilización, o una semana. Ya los liceos de los que hablamos, ya los llamamos emblemáticos, estuvieron los 57 días que duró la movilización. Y allí el jefe DAEM se comprometió a cambiar la instrucción al personal de remuneraciones, de que se nos iba a entregar la información directamente. Y, sin embargo, días posteriores, otros profesores asistieron y la respuesta fue la misma, la primera, de que tenían que hacerlo a través de sus directores. Y aquí, apelando a la ley de transparencia, nosotros creemos que se establece que tienen que dar la información que corresponde, y al profesor. Bueno, nosotros estuvimos conversando este tema la fecha pasada, el domingo anterior, en el programa anterior con Cristian, y vimos también y escuchamos, las conversaciones que sostuvieron en el momento cuando llegó el alcalde y al DAE, ¿no es cierto? Había una no respuesta, una situación problemática que se complicó. Cristian, ¿qué piensas sobre este tema? Lo primero es decir que el Colegio de Profesores, como el Comunal Talca y el Regional, estamos obviamente comprometidos por la solución de la situación de los profesores de la Comuna de Talca, que es la única comuna en la región donde el alcalde descontó sueldo. Yo creo que hoy día se están haciendo las cosas bien. Nosotros nos reunimos con todos los liceos afectados por esta situación en el Colegio de Profesores Regional. Estuvimos con Rigoberto Espinosa, el Seremi de Educación, donde también lo comprometimos con algunas acciones. Pero me gustaría expresar lo siguiente. Yo creo que la comunidad debe saberlo, así como los alumnos y los apoderados, de que los profesores como tema uno están dispuestos a cumplir con los calendarios de recuperación. Yo creo que eso es un interesante acuerdo, y que no es un acuerdo por los profesores de la Comuna de Talca, sino que es un acuerdo país. Sí. Los profesores, cuando iniciamos esta movilización, que entendíamos siempre que no fue contra los alumnos, ni contra los apoderados, incluso ni contra los alcaldes ni concejales. Si este era un tema, obviamente que era un tema con respecto a un proyecto que estaba generando el Ministerio de Educación, que entendíamos que el proyecto no estaba cumpliendo con los anhelos mínimos para efectos de una carrera profesional docente. Por tanto, obviamente el profesorado, en forma conjunta e institucional, iniciamos un paro indefinido. Ese paro indefinido obviamente que iba a tener algunas consecuencias, quizás esto podría ser consecuencias, pero además, cuando vemos que también el gobierno, luego de que este paro concluyó, que fue el 27 de julio por un acuerdo de una asamblea nacional que tuvimos, y ya se iniciaron nuevamente, se retomaron las conversaciones como lo que tenía que ser, empezar a iniciar todo el proceso de conversaciones. Sobre ese intertanto, ya algunas comunas habían depuesto la movilización, por tanto estaban iniciando su plan de recuperación, pero en el caso de muchos lugares del país, en el caso de Talca, con los profesores que estuvieron hasta el final, 248 profesores más o menos, pero también habían comunas, estaba la comuna de Villalegre, estaba la comuna de Sajay, habían comunas, dentro de esta región también teníamos comunas. Entonces, obviamente que este no es un tema de exclusividad para que se entienda, no es que los profesores de Talca estén con un... No, esto estaba pasando en todos lados. Lo que no pasó sí en todos lados, que es la situación especial de Talca, es que se les descontó sueldo y se les está impidiendo a los profesores, de una u otra manera con esto, de recuperar las clases. El problema está en que los alumnos no se merecen un castigo de no tener un año escolar, un calendario que establece la ley. Estamos hablando de igualdad ante la ley. Todos los niños tienen derecho a cumplir su año escolar normal, y eso se puede recuperar, eso es importante decirlo. El tiempo pedagógico se puede recuperar, no hay ningún problema para recuperarlo. Los profesores de la comuna de Talca que están afectados por esta situación también quieren recuperar ese tiempo pedagógico que los niños no han tenido. Pero lo que está pasando acá en forma excepcional y en forma, en mi opinión, irregular, y podríamos decirlo también ilegal, que lo tendremos que demostrar si el alcalde finalmente quiere eso, en que no se le puede impedir a los alumnos terminar su año escolar, como tampoco se le puede impedir a los profesores querer hacer esta recuperación de clases. Si aquí lo que está pasando es que a los profesores se les está de una u otra manera diciendo, ¿sabes, profesores? Trabajen a título de nada, es decir, trabajen sin sueldo, trabajen sin, es decir, por amor a la patria, que podría haber perfectamente amor a la patria y podríamos tener esa característica, pero lamentablemente este alcalde de Talca es la tercera vez que está tomando la misma medida, es decir, ya amor a la patria hubo. Yo creo que hoy día el alcalde también tiene que tenerle amor a la profesión docente, amor a la educación, amor a los niños, amor a los alumnos. Es decir, yo creo que eso no es presentable, que hoy día el alcalde nuevamente quiera insistir en hacer un negocio con la educación en términos de descontarle a los profesores sueldo, recibir la subvención y la vida, nada te debo y ya estamos en paz. Eso no es correcto. Y hoy día en esa reunión que tuvimos el viernes recién pasado, el 7 de agosto, fue el 7, parece que fue el 7, 8, con el Seremi, se lograron algunos compromisos. Y acá créanme que, creo que el acuerdo importante es que los profesores están disponibles a recuperar las clases que están faltando por hacer, pero sobre la base de algún rayado de cancha. ¿Y cuál es el rayado de cancha en este minuto? Que el Seremi también está haciendo, va a tener que hacer un trabajo aquí del punto de vista de su responsabilidad como Ministerio de Educación. No le estamos pidiendo nada especial, no estamos saltando ninguna normativa que o algo que sea especial para los profesores, solamente le estamos diciendo al Seremi, si el DAEN presentó un calendario de recuperación, nosotros le pedimos que lo intervenga a través de supervisiones, que haya una fiscalización si efectivamente eso que envió el DAEN hoy día se está cumpliendo. En nuestra opinión, yo creo que no se está cumpliendo. Ellos presentaron un calendario de recuperación, pero claramente no se está cumpliendo. Por otro lado, también vamos a pedir que se haga un trabajo investigativo con respecto en aquellos lugares donde aparentemente se hizo clase. Nosotros creemos que no hubo clases porque los alumnos claramente no estaban yendo a los establecimientos porque estábamos en un proceso de movilización. Hablo en general, pueden haber casos distintos que no hay problema, pero en aquellos casos donde aparentemente da la impresión de que hubo clases, no hubo clases. En algunos ya sabemos, tenemos certeza de que si los cursos son de, 40 alumnos, pudieran haber llegado 10 alumnos, ¿y qué pasa con los otros 30? Como también perfectamente podrían no haber llegado alumnos, pero da la impresión como que las clases están hechas, por tanto que tampoco hubo descuento en algunos de esos casos de profesores. Así que vamos a pedir como un trabajo bien fino al Seremi, como también ese día con Silvia estaba la Melania, presidenta comunal de Talca, y los delegados de los liceos que están afectados, de que también el Seremi tenga una conversación con el alcalde. Y creo que eso es importante. Si el Seremi conversa con el alcalde como corresponde, en una mesa, frente a frente, y diciéndose las cosas como son, yo creo que es importante. Entonces el Seremi quedó en una calidad de mediador, entendiendo que si ya el colegio de profesores, si los profesores que están afectados no sirven para este diálogo, entendemos que el Seremi tendrá que ser la autoridad máxima en esta materia educacional, donde podrá conversar con el alcalde. Y no sé, pues el Seremi, nosotros en esa reunión le dijimos algunos planteamientos donde él tendrá que también manifestárselo al alcalde. Perfecto, a propósito de diálogos, yo quiero invitar a Silvia Cabello a que escuche lo que tenemos acá en Familia Docente. Y a partir de lo que vamos a escuchar, ¿qué diligencias se han hecho en relación al tema? Díganme en qué hemos sacado recursos, en qué hemos sacado recursos de educación para otra obra que no sea. No, en esta, pero yo no. Ya. Porque pedimos solamente algo muy sencillo. Bien sencillo. Nosotros no podemos vivir con el 3% de nuestro sueldo. No podemos. Es imposible. Y además ir a atender a nuestros alumnos, ¿con qué claridad, con qué calma vamos a hacer? Déjenme el tema que tengo que verlo. Colega, primero que nada, quiero que sepa que nosotros los profesores tenemos una importante vida profesional, tenemos dignidad y queremos mucho que los estudiantes terminen bien su proceso. Estamos dispuestos a recuperar. No es que queramos perder clase ni nada, pero creo que es indigno llegar a hacer clase y que el tiro, al primer día sepamos que se nos descuenta casi la totalidad de nuestro sueldo. ¿Cómo un profesor que tiene 44 horas hace estas clases en esas condiciones? Por otra parte, sabiendo que hay otras comunas en las cuales se ha dicho que se ha llegado a acuerdo con los alcaldes para detener los descuentos si se recuperan las clases. Entonces nosotros tenemos disposición, y ahí dice nuestra carta, para recuperar y lograr un normal proceso de aprendizaje para los estudiantes. considérelo, piense en los estudiantes, piense en nosotros, piense en los apoderados. Nosotros tenemos nada más. Así que si usted va a esa reunión, que le vaya bien y ojalá logre pensar en todo. Yo tengo que ver en la educación. Pasar a conversar, ver cuál es el motivo. Yo sé que hay, que es un error, seguramente en algo. Algo malo debe existir, los descuentos se deben realizar. Yo lo he conversado estos últimos días, entonces cuando yo vi que no llegó la información desde los directores a este lugar, obviamente hay que hacer descuentos. Bueno, ahora usted va a estar con los directores y considere que nosotros sí queremos recuperar, pero queremos condiciones dignas. Bueno, ¿ya? Así que por favor. Perfecto, eso, porque se logra en este minuto. Ahí estamos. A partir de eso, Silvia, ¿qué pasó ahí? Bueno, esa fue la situación en que se reunieron los directores, el jefe de AEM subrogante, que en ese momento era la señora Luvenia, no recuerdo el apellido, y el alcalde de Talca, y los profesores estaban esperando en la entrada del DAEM y lo interpelaron. Bueno, las explicaciones que da el alcalde no nos parecen razonables, siendo que él recibe todo la subvención para cancelar los sueldos. Existe la mejor disposición de parte de los profesores para hacer las recuperaciones, y él habla de nuevos errores, y la verdad es que sí hubo un error que tenía que ver con la excelencia académica, que en algunos casos se pagó en colegios donde no tenían excelencia académica y en otros casos se les pagó el doble a algunos profesores y a otros no se les pagó nada. La explicación que nos dieron era que había un problema en el sistema. Ya, eso se regularizó dentro de la semana y por ejemplo, en mi liceo se entregó vía cheque este bono de excelencia. Ya, a ese error al que se refería, pero el resto de los descuentos permanecieron de la misma manera. A nosotros nos parece, hubo un comunicado que fue emanado después de esa reunión, que a nosotros hubo dos cosas que nos parecieron muy delicadas y se lo hicimos saber a nuestro director y creo que los demás dirigentes también, junto con sus profesores, de que no es posible, en un tercer punto, que los directores se hagan responsables de nuestros descuentos. Porque dice allí que los directores, en conjunto con el jefe DAEM y el alcalde, se hacen responsables de nuestros descuentos. Yo puedo entender que un director informe de quienes no asistieron a trabajar, pero no puede hacerse responsable del drama que están viviendo los profesores hoy día. Y más encima, avalar esto de la manera en que lo hicieron, firmando un documento que emanó del DAEM. Y el último punto, que también fue muy criticado, fue el último punto que aparece en este comunicado, que hace referencia a que cualquier falta a grave a nuestras funciones se nos iba a aplicar un artículo del estatuto docente que significaba casi el despido inmediato de los profesores. Por lo tanto, se mantenían los descuentos, se iba a reintegrar a los profesores que habiendo una votación democrática, no asumieron esa democracia. Yo no sé cómo esos profesores tienen cara de plantarse delante de sus alumnos para después decirles y hablarles de lo que es justo y de lo que es democracia. Habiendo una votación, hubo profesores que igualmente fueron a firmar, digamos, poner el dedo en la huella digital, pero no hicieron clase, ¿ya? Y ellos recibieron y se les reintegraron su sueldo. Se mantenía el descuento para los profesores que estuvimos movilizados y luego venía esta amenaza, ya que cualquier falta interrumpiera el desarrollo normal de las clases o del proceso de aprendizaje iba a ser considerado grave y que se iba a aplicar el estatuto docente en el artículo 72, letra C. Ya. Bien, pues. O sea, disculpa, Francisco, no hay ningún espíritu conciliador de parte del municipio. Nosotros hemos estado en varias oportunidades con el alcalde y le hemos dicho que esta pelea no era con él, que esta lucha que nosotros dimos era a nivel nacional y era por algo... Un problema país. Era, claro, un problema país y era algo que nos va a afectar en los 25, 30 años futuros. Y tal vez a muchos de nosotros, entre esas yo... No, porque estamos casi al punto de salir de la educación a través de una jubilación que va a ser, ya sabemos, pobrísima y que esperamos también se regularice. pero lo hacíamos por las futuras generaciones y también por nuestros estudiantes, especialmente si nosotros necesitamos que las condiciones de trabajo se mejoren al interior de la sala de clase para poder dedicar todas nuestras capacidades y todas nuestras potencialidades en desarrollo de los alumnos. Nosotros tenemos 45 alumnos en la sala de clase. Difícilmente nosotros vamos a poder hacer una educación personalizada, ¿ya? Y a eso sumarle lo que esto implica del agobio laboral. Si yo quiero y hago y varío los tipos de evaluaciones, eso significa que voy a revisar 45 trabajos, 45 pruebas por 5. ¿Ya? Si alguien saca el cálculo matemático, son más de 300 pruebas que yo no las puedo revisar en la sala de clase ni en la semana en mi horario normal, sino que tengo que... En eso, entonces, involucrar mi fines de semana y mi hora libre. Así ¿ya? es. Bien, pues, Cristian, tú hablabas de que el secretario ministerial no podría, digamos, hacerlo como un relacionador público. Un mediador frente al tema. Francisco, lo importante, Silvia... entendiendo que es una más de las que está dentro del grupo, pero es como todo muy claro, tú mismo con las mismas grabaciones que tuvimos el domingo pasado, que hoy día nuevamente las mostraste al público, la verdad que es curioso, estamos igual que tantas cosas, como convenciendo a alguien de que se dé cuenta que está equivocado. Y qué terrible eso, porque así como nosotros estuvimos en un paro país diciéndole al gobierno, saben, ustedes están equivocados con su proyecto de carrera, y finalmente se entendió que había un error, pues si de hecho la comisión de la Cámara de Diputados, Colegio de Profesores, todo demostró que efectivamente habían errores y había que reparar aquellas situaciones que obviamente el proyecto de carrera era malo. Hoy día estamos planteándole a un alcalde de la región del Maule de 30, porque el único, eso es tan extraño, nuevamente este alcalde en forma unilateral, en forma tosuda, y lamento profundamente porque muchos de los profesores que hoy día se están manifestando son profesores que le hicieron clase a él. Muchos se han recordado de que le hicieron clase a él. Si nadie, por ejemplo, uno cómo no, aquí también alguna vez creo que lo dijimos, que es importante el esfuerzo, y este es un alcalde de esfuerzo. Sabemos que estudió, fue prioritario, quizás en algún minuto estuvo en la vulnerabilidad, etcétera, y salió adelante. ¿Cómo no le va a creer a esos mismos profesores que lo sacaron adelante que él está equivocado y los profesores no? Si eso es lo que le estamos diciendo, pero el alcalde tosudamente, no sé quién lo dirige, quién lo orienta, no tengo idea si será el jefe del DAN u otras personas que están como asesores, pero claramente hoy día nuevamente se está equivocando, y lamento profundamente que se esté equivocando, pero no se está equivocando solamente por los profesores, se está equivocando por la educación de su comuna, la que él administra, de la que él es responsable, por estas leyes que no, obviamente, que no nos gustan. Por eso también queremos la desmunicipalización. Él hoy día está dando un ejemplo clarísimo de por qué no debemos estar en manos de los municipios. Créeme que es el mejor ejemplo que está dando él hoy día. Claramente él está ayudando, pero así, está casi golpeando la mesa, desmunicipalicémonos. Él lo está pidiendo hoy día claramente por su propio desconocimiento de cómo funciona la educación en Chile. Pero yo creo que en lo de fondo, Francisco, hoy día estuvimos con el CEREMI Educación y quedó claro el CEREMI. Es decir, nadie está en contra absolutamente de nada en particular, sino lo que estamos diciendo es que alguien se está equivocando con respecto a su procedimiento, porque los profesores tienen todo el interés de recuperar las clases. Es más, al CEREMI se le envió el mensaje para que él a su vez lo converse con el alcalde o con quien corresponda, de que los profesores, si el alcalde no tuviese recursos en caja, mira, recursos en caja, sabemos que no es así, pero vamos a ponernos en el escenario que el alcalde está empobrecido y tiene pocos recursos en su municipio, a pesar de que coincidió con el Chancho Muerto dos días después, que venía el Chancho Muerto, pero fiesta, que bueno. Entonces, pero si existiese un problema de caja, incluso los profesores están disponibles a que se formalice un documento con tiempo acotado donde diga, no sé, pues en 15 días más se repara el sueldo descontado a los profesores para que los profesores puedan reiniciar como corresponde su plan de recuperación con los alumnos. También está esa disposición, pues si los profesores están disponibles a todo para que esto se pueda subsanar. Es más, hoy día también, Francisco, hay que decirlo, se está generando una nota que Silvia lo mencionó ahí, una nota que es individualizada, es personal, donde va el DAEM preguntándole cómo se generó el descuento, en qué condiciones se corresponde, para verificar, porque ella le escuché decir de que hubo errores. Mira, tuvieron tanto tiempo para no cometer errores estuvieron relajaditos, entre comillas, para no cometer error, y resulta que se le pagó sueldo a quien no correspondía pagarse. Asignaciones que no correspondía pagarse. Ahora la pregunta uno podría decir, ¿y las van a devolver? ¿O será con devolución? ¿Qué será? Porque estamos diciendo, se equivocaron, asumen el error. ¿Pero qué significa el error? El error significa que le van a pedir a esas personas que se le entregó una asignación que no correspondía, que la devuelvan, porque sería esa la segunda instancia del error. Pero no sé qué va a pasar ahí. Ahora, no sé si se premió a aquellos que no fueron a paro, porque le escuchaba también, de acuerdo a lo que decía ella, que curiosamente son todos aquellos que no estuvieron movilizados, se cometió el error con los no movilizados. Y creo que eso no es presentable, creo que eso es feo. Por ahí también se acordó un profesor de que un director entregó cheques casi en público a aquellos que no fueron a paro. Es decir, creo que eso no corresponde. Es decir, aquí se está haciendo, efectivamente, se está castigando a aquellos que tenemos un comportamiento gremial, institucional, sindical y de respeto a los derechos laborales, es decir, todo aquel que está peleando por derechos va a ser castigado. Creo que ese no es el mensaje que estamos dando en Chile. Es más, hoy día se está haciendo una reforma laboral no con el propósito de complicar a los trabajadores, yo creo que a los trabajadores hay que apoyarlos. Entonces hoy día este alcalde claramente está castigando a aquellos que estamos exigiendo derechos o que estamos pidiendo que las cosas sean mejores. Eso no es presentable. Y hoy día está esa nota que se le va a enviar a todos los profesores de Talca afectados y que tengan interés de saber qué pasó con su sueldo descontado, porque hay algunos profesores que no lo están, pero hoy día los vamos a comprometer y a ver si logramos que de una vez por todas los profesores de Talca, de esta comuna, finalmente exijan derechos, porque no podemos ser, Silvia decía, ¿cómo es posible los profesores trabajamos en la casa a tiempo libre, que lo hacemos en todo el país? En todo el país los profesores trabajan en tiempo en su casa. Bueno, y no tenemos derecho a exigir que ese tiempo también empiece a tener un valor, que se respete ese valor. Uno está dejando de estar con la familia, sí, con los hijos, por respetar por cumplirle a los alumnos, que está bien cumplirle, pero tiene que ser sobre el respeto laboral. Entonces, en ese sentido vamos a pedirle a todos los profesores, aunque hayan estado un día en paro, pero ese día en paro, que si corresponde el descuento, que se haga, y si no corresponde el descuento, que se devuelva, y si corresponde, que ese profesor recupere esa clase, porque todavía tenemos dudas. ¿Cómo se hizo? Si habían, voy a dar un ejemplo, el Liceo de Molina, que lo tengo presente, prácticamente el 50% trabajando, el 50% en paro. Pero entendemos que los alumnos no iban en totalidad a clase. ¿Y qué pasa con ese otro 50% que no hizo clase? Es cómo funcionó ese día estudiantil, cómo funcionó ese día de clase, normal, no normal. Entonces vamos a tener que pedir ordenamiento, hay que ordenarlo, es decir, ya no puede ser todo esto tan light. Por un lado se da el embudo, la parte ancha, y por otro lado la parte angosta, ¿no? Aquí que tiene que ser todo parejo. Entonces vamos a través de este formato que se le está enviando dentro de esta semana que viene, todos los profesores afectados para que le entreguen al DAEN esa nota. Y sin perjuicio de esa nota, Francisco, como te digo, vamos a seguir insistiendo con la legalidad de esta situación, porque es un precedente para toda la región, para todo el país, porque no puede ser que un puro municipio esté con esta categoría de descontar, quiere que los profesores recuperen las clases sin devolverle el sueldo descontado y a su vez recibir el 100% de la subvención. Si esto es lo que ha pasado por tercera vez en esta comuna, el Ministerio de Educación, y también hay que reiterarlo, tiene la mejor disposición. De hecho, cuando conversamos con el Seremi, él explicó todas las formas que podía tener y que están teniendo hoy día las comunas de esta región para poder recuperar las clases. Tenemos extensión de la jornada, se puede los días sábados, se puede en diciembre, y si es necesario y es conveniente hacerlo y no hay otra posibilidad, primera quincena de enero. Hasta el 15. Muy bien. Entonces, pues, tenemos, qué mejor, que yo creo que el Ministerio ha entendido el paro de los profesores, sin perjuicio de que seguimos en conflicto con respecto de solucionar, obviamente, tener la carrera que queremos y todos los proyectos que vienen por delante, pero también hay grados de lucidez, de cordura. Es decir, para llegar a lograr algún tipo de entendimiento hay que conversar, pues si no se puede estar en permanente combate o conflicto. Y este minuto el alcalde de Talca, creo que, insisto, se está equivocando rotundamente por tercera vez con los profesores. Muy bien, pues vamos a estamos en los minutos, ya estamos en la hora, discurso pasadito, así que vamos a colocar punto final, pero antes, por supuesto, le entregamos la palabra. De evaluación, sí. Docente, porque Exactamente, vamos a conversar finalmente con Silvia. Sí. Le vamos a dar la reflexión final, Silvia, para que vamos concluyendo este tema. Bueno, nosotros valoramos enormemente la presencia del Seremi de Educación el día viernes con nosotros. Se nota en su asistencia que el gobierno está preocupado a través de su Seremi de Educación de este tema, ¿ya? Nosotros insistimos que nosotros estamos dispuestos a recuperar las clases, ¿ya? Pero tenemos que señalar algo. Hubo un calendario de recuperación que se estaba realizando por los directores de nuestros establecimientos educacionales que unánimemente nosotros rechazamos, porque este no fue ni siquiera dialogado con nosotros ni consensuado. ¿ya? Era solamente imponer un calendario de recuperación. Sin embargo, en el transcurso de la semana nos enteramos que este calendario había sido recuperado porque faltaban días que incluir, y entonces ahora el DAEM nos está pidiendo que recuperemos los días sábados. Y el día sábado es un día que no está incluido dentro de nuestra jornada, por lo tanto, ahí apelan a nuestra buena disposición para hacerlo, ¿ya? Y considerando que el día sábado el empleador nunca lo había querido incluir porque tiene que pagarlo con un 50% de recargo, ¿ya? Nosotros acordamos ese día como liceos movilizados que vamos a hacer un plan de recuperación particular, y lo vamos a presentar este lunes a nuestros asociados, y luego lo vamos a entonces a consensuar con alumnos y apoderados para presentarlo al DAEM y presentarlo también al Seremi de Educación, ¿ya? Calendario que nosotros estamos acotando de tal manera que nuestro trabajo con alumnos no iría más allá, en el caso del INSUCO y del Liceo Marta Donoso Espejo, no iría más allá del 23 de diciembre. ¿Ya? Utilizando todos los días que tenemos disponibles y todas las estrategias posibles para establecer esta recuperación y que esto no se extienda hasta el mes de enero. Pero nosotros no estamos dispuestos a realizar estas recuperaciones si es que no existe un reintegro de los descuentos antes de que comiencen las recuperaciones, pero también, y somos flexibles en eso, si no existe de parte de la autoridad edilicia y el jefe DAEM, obviamente, un compromiso firmado con todos nosotros, ¿cierto?, los dirigentes, de que estos se van a reintegrar a la brevedad, ¿ya? No estamos dispuestos a ser esclavos de la educación. No vamos a recuperar clases si no se nos devuelven los descuentos, claro, de los cuales fuimos víctimas en este caso. La comunidad en general tiene que entender, si ustedes recuperan las clases, tendrán que, por supuesto, pagarle los sueldos. Correcto, esa es la idea. Nosotros hacemos un llamado a nuestros asociados y a todas las personas que fueron víctimas de este descuento, que se acerquen al colegio de profesores, al comunal, al regional, porque existen alternativas para dialogar cada caso, ¿ya? Y si estas clases se están recuperando, entonces no es justo que no reciban el sueldo que les fue descontado. Una reflexión especial para todos los que nos movilizamos. Fuerza, colegas, estamos luchando por revertir la situación. No estamos solos, estamos con el mejor apoyo. Y bueno, y ahora contamos con la autoridad ministerial para servir de mediador en este conflicto. Y esperamos que en alguna parte del corazón tozudo de nuestro alcalde exista una mínima de humanidad, ¿ya? Para mejorar esta situación. Yo le decía al jefe DAEM el día lunes directamente que no es bueno que el alcalde se enemiste con nosotros, y yo lo llamaba a la conciliación, al diálogo, ¿ya? Pero eso todavía no ha sido posible. Muy aunque bien, creemos que lo podemos lograr. Perfectamente. Bueno, vamos a agradecer a Silvia, gracias por venir, gracias por estar con nosotros, informar a la comunidad y por supuesto a los colegas que están escuchando este programa. Usted me hablaba, para terminar, profesor, sobre el tema evaluación docente. Sí. Es que ya, a ver qué estamos cosas con, nuevas. Estamos, es que lo que estamos con compromisos. Acordémonos de que esto partió el día 27 de julio, hago mucha mención a eso, la evaluación comenzó oficialmente el 1 de agosto más o menos, porque la verdad que independiente que los portafolios se entreguen en fecha anterior, el proceso oficialmente comienza el 1 de agosto, son 3 meses. Conversamos con el Seremi, aprovechando todo este tema coyuntural que hemos estado teniendo, el tema de la evaluación, entonces comprometimos al Seremi que insistiera con la ministra o con subsecretaria, con que correspondiera, para que por lo menos de esta región se insistiera en la preocupación de que se respete el acuerdo que teníamos anteriormente en relación a la suspensión de la evaluación docente para aquellos profesores que están en la categoría de destacados y competentes. Creo que eso es importante retomarlo, y es bueno decirle a la comunidad, no es porque los profesores estemos rechazando el proceso, sí, absolutamente, es porque obviamente estamos en una situación especial, estamos también con una carrera profesional que va a alterar algunas cosas para el año 2016, pero además decirle de que estos tiempos, lo mismo que está diciendo Silvio, lo que estamos diciendo todos, estamos recuperando clases, quien habla está recuperando clases en día sábado, por tanto estamos ocupando los tiempos, que no debieran ser los tiempos de la evaluación docente, pero como esta es una evaluación ilegal, que lo hemos dicho hartas veces, ilegal, donde los tiempos que se ocupan son los tiempos de las personas, no los tiempos profesionales, entonces ya nos está quedando poco tiempo personal, por tanto esta recuperación no significa planificar también estas clases como se hacen todas las clases normalmente. Así que el Seremi está con esa tarea, yo espero que dentro de la próxima semana el Seremi haga gestiones, sin perjuicio de que el Colegio de Profesores a nivel nacional también la está haciendo, estamos insistiéndole, todos los profesores, tengo llamadas permanentes de Retiro, de Colbún, de bueno, distintas comunas de la región preocupados por este tema, tú mismo hiciste observación ese día, así que es un tema que está presente. No, es muy muy importante porque ya el tema, sí, digamos, la regularización para poder ya entregar algunos antecedentes propios de la evaluación docente de 2015 están, entonces está, sí, la fecha, está todo ya marchando. Muy bien, pues, reiteradas gracias. Nosotros nos encontramos siempre por el próximo domingo, ¿no? Oye, Francisco, podríamos, ¿sí?, hacer una invitación pública, mira. Sí, yo creo que, y siempre fraternalmente, respetuosamente, al alcalde de Talca. ¿Por qué no invitamos al alcalde de Talca a este programa, sin perjuicio que en la semana van a pasar muchos más eventos? Oye, probablemente. Yo creo que sería interesante tener al alcalde de Talca, él dando su mirada, y puede estar, yo creo que cuando los profesores nos equivocamos pedimos disculpas y no tenemos, y por eso no nos disminuye como persona. ¿No? Yo creo que reconocer errores es de valentía, está bien, eso es parte de los seres humanos, equivocarnos y como también poder tener acierto. Así que, ¿por qué no le hacemos una invitación al alcalde para el próximo domingo a la 1:00 p.m, para que venga este programa Familia Docente, donde somos muy respetuosos? Aquí está Silvia, hemos traído personas distintas, si la opinión distinta no hay ningún problema. Créeme, no, que supuesto, sería un tremendo agrado poder tener la primera autoridad. Ideal sería, pues ya está, ¿no es cierto? La invitación cordial. Perfecto, tengo dos informaciones. Primero, la Coro Magisterio de Talca, a través de directivos, señala la necesita más voces para esta agrupación artística coral de los profesores. Así que invitación cordial para participar en el Coro Magisterio. Los ensayos son en el Colegio Regional de Profesores. Los días se cambió a lunes y miércoles. Lunes y miércoles a las 20 horas. El regional está apoyando el. Sí, se aprobó la última solicitud del coro. Aprobada. Qué bueno. A las 20 horas entonces. A las 20 horas, lunes y miércoles, Coro Magisterio, ¿cierto? Ahí participa, para que vayan a participar, a cantar, a recrearse un poco a través de este arte coral. Y la Sociedad de Beneficencia Escolar tiene mañana lunes, una nueva elección de directiva. Esa actividad se realiza ahí en el Liceo Amelia Curby. Así que invitación cordial para todos los socios a partir de las 20 horas. Sociedad de Beneficencia Escolar de la Comuna de Talca. Muchas gracias. Gracias a nuestros queridos invitados. Gracias. Nos vamos a escuchar el próximo domingo en la misma hora y en la misma señal. Buenas tardes. Chao, chao. Fue una edición de su programa Familia Docente en Radio Fantástica. Les esperamos este próximo domingo desde las 13 horas para conversar y analizar sobre los distintos temas académicos y gremiales del Colegio de Profesores del Maule. Familia Docente, gracias por su sintonía.